Bueno, pues estamos en el 107.8 de la FM y radioutopía.es. Estamos haciendo un programa aparte de los que solemos realizar, pero con la misma vigencia y con la misma importancia en la que intentamos para el día de hoy dar visibilidad al comercio local, al comercio de la zona norte de Madrid. Es muy importante que estos pequeños puntos en sus diferentes facetas sigan teniendo estabilidad, que sigan estando presentes en nuestras vidas. Y que, bueno, los comercios grandes o los sitios estos macrocomercios o como se llamen, porque yo es que ni los piso, pues bueno, pues eso, tenemos que hacer esa resistencia todavía con nuestros locales pequeños. Y tenemos para el día de hoy, en este caso, pues a Mamen, que nos llega desde Colmenar Viejo. Buenas tardes, Mamen. Hola, buenas tardes. A ver, ¿qué tal? Ahí sí. Ya nos han cambiado los micros de la vez, que vaya tela. Bueno, y además sé quién es, tío. Vaya tela. Bueno, los colocaremos, somos así de buenos. Que Mamen nos llega de Colmenar Viejo, su local Grace O'Malley, ¿lo digo bien? Sí, O'Malley. O'Malley. Y nada, vamos a hablar pues no solamente de un local pues que puede ser al uso, ¿no? Son locales, pues eso, de entretenimiento, donde se va a charlar, se echa una cervecita, unos dardos y todo este tipo de cuestiones, sino algo que para los que llevamos muchos años en esto del mundo de la música, tenemos a Robert, que no he dicho nada, Robert, señor Dixon, Capitán Rock. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Raro, ¿no?, aquí un lunes. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues está también, ha venido Robert, son de la misma zona, de ahí de Colmenar, y nada, bueno, pues si quieres comentar algo, lo sabes que... Tú, muy bien, muchas gracias. Como no hablas, pues ya sabes. Soy tímido. Además viene un poco nerviosa Mamen y ya vamos a hacérselo lo más fácil posible. Bueno, y como bien estoy diciendo, pues nos interesa este tipo de espacios como el suyo porque están apostando de una manera muy fuerte por la música de bandas con material propio. Aparte, evidentemente, pues otro tipo de propuestas que están vigentes como las versiones, por poner un ejemplo bien claro. Y nada, pues quiero que nos cuentes muchas cosas, Mamen, de lo que estás haciendo. De momento háblame de tu local, por si hay alguien que lo esté escuchando, le apetezca darse una vuelta un día por allí, dónde estás ubicada, bueno, todo este tipo de cosas. Pues bueno, estamos en Colmenar Viejo, en calle Zurbarán, esquina Goya, ¿vale? Es un irlandés, nos conocen también por El Rojo, uh-huh. El bar de rock, porque solamente ponemos música de rock. Solamente hay rock. Entonces, pues pueden ir todos los públicos porque tenemos también cena, tenemos pues hamburguesas, raciones, perritos y tal. Y puedes ir con los niños perfectamente a tomar una cerveza y ya te puedes quedar allí pues a tomarte unas copas después y ya te puedes quedar allí pues a escuchar un concierto en directo también. ¿Cuánto tiempo? Al menos yo no la conozco de hace mucho la propuesta, pero ¿cuánto tiempo lleva la propuesta funcionando para directos? Es una, yo ya te digo que a lo mejor no hemos coincidido con Robert, ya nos conocemos de hace años y a mí no me había comentado mucho de ello. Colmenar sí que es verdad que estuvieron la gente de Altesus, me parece que se llamaba la banda Almatesus, sí. Estuvo uno de sus componentes aquí cuando todo aquello que sobre el concurso de Colmenar Viejo que se dejó de hacer, nos estuvo contando un poco lo que ocurrió. Pero bueno, Colmenar Viejo, como tantos otros sitios, pues lo tienes un poco ahí como en un espacio en blanco. Sabes que hay bandas, como tú nos decías antes al micrófono cerrado, pero hace muy poco tiempo. Yo no sé cuánto tiempo lleva haciéndose conciertos en el bar. Pues han estado haciendo conciertos, es cierto que no se han hecho tantos como ahora. Uh-huh. Porque a lo mejor se hacían pues cuando era el día de San Patricio, en Halloween, a lo mejor se hacían 4 o 5 conciertos al año. Pero desde que pasó lo del COVID y tal, pues alargamos la zona, el horario de apertura y de para cerrar. Antes cerrábamos a las 3 y ahora ya cerramos a las 6. O sea, y al tener ya más tiempo, pues ya dijimos de meter más conciertos. Uh-huh. O sea, que es un local, no hay problemas a la hora de... ¿Tienes que terminar el concierto a las 12? No, no. O sea, que... No hay problema, claro. Ninguno. Empezamos una vez a las 12, hemos empezado hasta la 1 con los conciertos, sin problema. Claro, esto hace que, digamos, el grupo que vaya a tocar, y lo sabe Robert, que han estado tocando este fin de semana pasado, uh-huh. El grupo que vaya a tocar, pues sabemos que a las 10 de la noche es complicado que haya gente, pero a la una de la mañana puede estar aquello como un buen ambiente y hace que haya una química en general, ¿no? Público, banda, claro, bar claro. También, porque es interesante para el bar, es una cosa a tener muy en cuenta, ¿no? Pues ¿sabes lo que pasa? Que en verano la gente prefiere primero irse a las terracillas. Se van a la terraza y hasta que no cierran la terraza, hasta la una o así, no se van a ir para allá. Y en invierno, pues también la gente a primera hora está cenando, no va a estar comiendo y va a tener ahí un concierto a tu pastilla. Entonces siempre procuramos hacerlo a partir de las 12 de la noche. Sí, porque hay de esa disponibilidad, a lo mejor. Si en este caso el local estará evidentemente con todo su licencia, con todo bien insonorizado. Por supuesto. Pero en muchas ocasiones es verdad que te pegan el toque de que hasta una hora a lo mejor se puede. O también a lo mejor diligencia por parte de los bares, no lo sé. No, ahí lo tenemos todo. Tenemos nuestra licencia, lo tenemos insonorizado, o sea que está todo perfecto. Es fantástico porque son horarios buenos para acercarte a ver un bolo, poder disfrutarlo. Y bueno, pues que haya un punto. Joder, yo cuando veo sitios como el tuyo, la próxima semana, si la gente de la educación hace el programa, que no sabemos bien o no, hay un bar también que lleva Sergio en La Granja, aquí en Alcobendas, en la zona industrial, o la misma nota, lo que era el Monkey Rock, este tipo de espacios, que debe ser muy complicado. El otro día me decías tú, es que tengo una cantidad de gente... Muchísima. Que quiere tocar, pero claro, estos espacios son oro puro, a mí al menos me lo parece, y por eso es necesario que tú nos cuentes que estás ahí, aunque luego a lo mejor no se pueda tocar por lo que sea, porque hay 500 grupos y vas por un listado, vas por un orden, o no te gustan 400, pero que la gente se anime y que la gente sepa que todavía se puede hacer canciones, sobre todo con personalidad propia, ¿no? Claro, claro. Eso es lo que animo yo siempre, a que la gente, quiero incitar a la gente a que vaya a escuchar grupos que no son tributos, que hacen su propia música, porque es que detrás de un concierto hay muchas horas de ensayo, muchos calentamientos de cabeza, otro trabajo. Y hace poco hubo un grupo que me llamó mucho la atención, no sé si se llamaba Madame Christie, creo que fue, que cuando terminó el concierto quedaban 5 personas o 6. Y dio las gracias por no haberse ido, porque decían los muchachos que cuando empiezan a cantar y la gente ve que no se saben las canciones que están tocando, se piran. Es que se piran, no se quedan. La gente, lo que más le gusta son los tributos, y es que no hay que los saque de ahí. No. Son propuestas arriesgadas en este momento, no solamente el tirarse a hacer canciones propias, sino también por tu cuenta el apostar por ello. Vamos a escucharnos, toda esta gente... Pues son de la casa, que Dixon, Cableados, los 13 Calaveras, los Neuras. Pues vamos a empezar por el grupo de, no sé si voy a decir los tres, está Pachete, está Sergio, ¿y quién es el otro? No recuerdo ahora mismo los Neuras. Tony. Que es verdad que está con Mantroy, ¿no? Sí, ahora mismo también, Mantroy, que están girando por un montón de sitios. El señor Gerardo, que es mítico de la escena mexicana. Bueno, vamos a escuchar a los Neuras, que nos has pedido, está haciendo amigos. Has escogido 4 bandas. He cogido 4 bandas, que me perdonen las demás, pero claro, es que hay muchísimas y no puedo coger a 10. O sea, que ha sido un poco a bote pronto. Sido un poco a epi, esta. No sea que alguno diga, joder, pues... No, hay muchas bandas muy buenas que la verdad es que vale la pena escucharlas. Pues sí. Vamos a escuchar a los Neuras. Secundario está a punto de vomitar la hiel. No, no. venganza, rencor, resentimiento. Tan solo es una cruda reflexión. Juntando mis andanzas, fatigas y escarmientos, me sale sin querer esta canción. Hay mucha farsa en el rock and roll. Hay mucho pipí, mucho flipao. Hay mucho estrellita y hay mucho faro. No vayas de sencillo que yo ya te he calao. Te tienes tu papel bien ensayao. Intentas ir de guay y humilde de enrollao. Vete a vender la moto a otro mercado. Venga, tú lo llamas talento, yo no digo que no. Pero la suerte tuvo algo que ver. Cuánta desigualdad, pero cuánta hipocresía, qué poca dignidad. Cuánta jerarquía, cuánta desigualdad, cuánta desigualdad. Pero cuánta hipocresía, qué poca dignidad. Qué poca dignidad, qué poca dignidad. Hay tanta desventaja que hasta las pelotas. Pongamos las cartas sobre la mesa. Un brindis por la casta antes de echar la pota. Yo luego me despido a la francesa. Oh, wow. Hay mucha farsa en el rock and roll. Hay mucho pipí, mucho flipao. Pues ahí está el 50% de los sublevados más clásicos, la Pacheta y Sergio, y bueno, pues gente de aquí del barrio de toda la vida, mamen, y que han estado pues allí en tu bar, en Grace O'Malley, está el señor Carlos. Y bueno, pues hablaba que la apuesta que tú estás haciendo es muy potente. Porque en estos días que cuesta tanto que un local a una banda le dé un fijo, tú en este caso das un fijo, das cena y da bebida. O sea, digamos que les abres tus puertas de una manera y con una generosidad que que no existe ahora mismo. Es una cosa... Es esto como... Porque podías buscar otras fórmulas, ¿no? Se podían buscar, pero sí que a mí me sorprende cuando me lo comentaron. Digo, joder. Pues sí, igual por eso tengo tanta cola de espera. La tendrías igual, seguro. A ver, ellos están trabajando también y yo me importa mucho que se sientan cómodos trabajando porque yo también soy una curranta y lo veo, vamos, esencial. Que estén a gusto trabajando y ya está. Pero fíjate, haciendo referencia a lo que tú aportas a las bandas todos los meses, es un sueldo normal con la seguridad social. Te quiero decir, hostia, que hay que pensárselo muy bien porque si el negocio no te va demasiado rodado, a lo mejor tu negocio va rodado, estás tranquila y dices, pues voy a poner este plus, ¿no? No sé si va un poco para ir los tiros o mes a mes va diciendo, venga, yo voy intentando salir adelante, pero también tengo ese lado romántico de apoyar a bandas que necesitan seguir respirando. Pues sí, yo estoy apostando por ello. Son, date cuenta que son 8 bandas todos los meses, claro, y eso es una pasta. Entonces, de momento todavía no me ha estrangulado mi jefa. Bueno, pues... Por la que sale mejor, por la que sale peor, vamos. Hay bandas que llevan más gente, bandas que llevan menos, y bueno, como yo digo, las gallinas que entran por las que salen. De todos modos, vuelvo a reiterar, no lo hace mucha gente, y es de agradecer porque los que llevan muchos años lo veíamos a lo mejor en los años 90, Robert se acordará que había unos fijos, había unas cosas, pero eso empezó a decrecer y sobre todo, y a ti te lo dirán muchas bandas, que vas a sitios y te piden encima un alquiler por un local, que muchas veces como parte de producción que haces, arranca menos de 100, menos 200, para que luego te puedas encontrar con una pérdida real, ¿no? Sí, sí, sí me lo han comentado. Hay gente que va a tocar de gratis, hay gente que tiene que pagar. A ver, en mi caso todavía no se me ha dado, lo he sentido, pero allí no, allí yo digo, intentamos que se sientan a gusto, que estén bien y ya te digo, una funciona mejor y otra menos, pero bueno, siempre hay un público. Y lo más importante, que una vez que terminas el concierto, que cuando uno ya se ha quedado bien a gusto, te puedes quedar allí tranquilamente. Exacto. O sea, no hay prisa de desmontar ni de... Es verdad. Oye, que tengo que poner aquí, que tengo que cambiar de ambiente, que tengo que... No. Es que te echan de mala forma. Recoges tranquilamente y te tomas una cervecita con un señor allí. Estamos hasta las 6 y encima con buena música. Claro, estás escuchando a CDC o... Exactamente. Sí, que puedes seguir perfectamente después del concierto hasta que te dé la gana. O sea, locales con sabor que por desgracia, pues, vuelvo a reiterar, cada vez lo hay menos y, bueno, hay una visita programada, no sé para cuándo, pero bueno, ya he hablado con Arcen y ya no... Hay que ir. Sí, nos pasaremos. Es que yo soy un poquito serrano ahí, llega el fin de y soy muy perro, pero bueno, habrá que hacerlo. No muy perro, no muy lobo. Muy lobo. Tú lo que quieres es que me cacen, ¿eh? Sí, pues sí, somos un poco de esas... maneras. ¿Hay algún sitio donde tienes un Facebook personal? ¿Tienes un Facebook? Sí, tenemos el Instagram, tenemos el Facebook y luego tenemos en el TikTok donde ponemos todos los conciertos que se han hecho. No la publicidad para el concierto que va a ir esta semana, sino los vídeos ya del concierto que ha habido. A lo mejor subimos 4 o 5 canciones de cada grupo y la verdad es que hay mucha gente que los ve. ¿Grabáis los conciertos en alguna ocasión? Sí, lo digo, ¿se puede grabar en directo? Sí, yo salgo de la barra y a lo mejor grabo 3 o 4 canciones. Pero grabas con el móvil, ¿no? Con el móvil. Ah, vale, porque digo, a lo mejor también un poco hacéis esa labor. No, salgo, ya te digo, salimos con el móvil, grabamos un poquito para que la gente vaya conociendo, sobre todo a los que hacen su propia música, más que nada. Bueno, vas a escuchar otro tema. Por ejemplo, vamos a escuchar los 13 Calaveras, que ya nos adelantamos, ya que estamos con ello, que el próximo 13 de diciembre van a estar tocando en el Monkey Rock, en los conciertos de Radio Utopía, estos 13 Calaveras, y nos has pedido el tema Remolino, que suena pues de esta manera. Vámonos a escuchar a los 13 Calaveras. We'll be right back. Pues energía pura, los 13 calaveras. Vuelvo a reiterar, el próximo día 13 de diciembre en el Monkey Rock. Y yo te pido ahora, Mamen, pues que nos hables un poco de la cartelera. Está terminando el mes de... Te pilla un poco ahí... Ahí chungo. Lo digo porque termina septiembre, pero luego viene octubre. Por si quiere darle un poco... Yo te voy a contar luego una cosa, a ver si te... Para que sea actual, ¿eh? Lo quiero hacer también con Monkey, lo quiero hacer con el Bar de la Granja. Que nos contéis un poco la cartelera a primeros de mes, ¿vale? Dependiendo un poco de cómo vaya cuadrando, porque Trovador va ahí un poco más pillado de tiempo, pero molaría que lo refrescares. Pero bueno, ahora que estás aquí, ¿hay algún vuelo para terminar este final de mes? Que seguro que te lo sabes, pero los tenéis cercanos. Pues ahora mismo sé que va un tributo a los Maiden, que sé que va a ser cañero. Tenemos un tributo a Manowar, tenemos un tributo a los System. Y bueno, pues ya pues van también, viene un grupo de Granada que no me acuerdo ahora cómo se llama. Es que no me acuerdo de más, vale. Sé que tengo tantos grupos que es que ya no se me va la pinza. De todos modos, a mí una cosa que me llamó poderosamente la atención es el hecho de cuando me comentabas de la cantidad de grupos que se acercan a escribiros, es que se contesta a cada uno de los grupos. Esto me parece muy importante porque da un nivel de sinceridad, de honestidad y de profesionalidad que por desgracia no abunda. O sea, ya no estamos ya solamente hablando de la dignificación de la profesión de músico, sino que por detrás el trabajo de oficina, el trabajo de burocracia también se hace correctamente. Es arduo, pero cuéntalo, ¿cómo es el llegar a un fin así? Porque hay mucha gente que no lo hace. Yo soy también de esa opción, ¿eh? No, sí, yo intento, bueno, intento no lo hago. Le contesto a todos. No sé si a veces me creerán o no me creerán, pero claro, es que hay un montón de grupos que yo me junté el mes pasado con 150 grupos para el año que viene y solamente tengo 80 fines de semana. Es que es imposible meterlo a todos. Y claro, me da mucha pena de los que me dejo fuera, pero es que puedo hacer otra cosa. Pero le contesto a todos... 80, no, 40. ¿Cómo? 40 fines de semana. Has dicho 80. 80 fines de semana. A ver, son dobles. Sí, sí, bueno, por eso. Me refiero. Entiendo que el verano no hacéis. 80 fechas. Claro, eso. Exactamente. Eso. 40 fines de semana, dos por fin de semana. Y me he tenido que dejar fuera un montón de grupos. Espero que lo entiendan de verdad. Me da mucha pena. Siempre se lo digo. Lo dejo en reserva porque... lógico que en un año y medio se me caigan grupos y entonces voy llamando a los que tengo de reserva. Pero siempre les contesto a todos, siempre. ¿Y qué tal funcionan los viernes? Pues muy bien. ¿Sí? La verdad que sí funciona muy bien, ¿eh? Sí. Empecé haciendo conciertos los sábados y como ya se me juntaron tantos grupos, dije, bueno, pues voy a poner los viernes también. Y por eso tengo viernes y sábado. Pero vamos, que de maravilla. O sea, que los viernes... Sí. La gente sale también los viernes. Por jugar con el horario, ¿no? Eso ayuda mucho. Que el otro día hicimos nosotros el primero de este año y se notó que de 10 a 12, pues, es mucho más duro. O sea, que el digamos, ampliar el horario a más tarde de las 12, la 1, hace que funcione perfectamente, ¿no? Sí. Allí va muy bien. Ya te digo que sí, por ahora... Tocaremos madera, pero sí, estamos funcionando bien. Qué bien, eso es una muy buena señal. ¿Cómo se pueden poner en contacto? Pues normalmente me hablan por las redes sociales. O ya, como hay tantos grupos, pues le pasan mi teléfono, uno se lo pasa al otro, como se conocen entre ellos también. Pues toma el teléfono de mami, llámala, pipi. Y así. Oye, tú como músico y como espectador y como cliente, ¿qué crees que está aportando ya no solamente a Colmenar Viejo, sino a pueblos cercanos que tiene también un punto de base de rock? Porque que yo sepa ahora mismo, en la zona donde vosotros residís, que es Colmenar Viejo, en los pueblos de alrededor no hay ningún tipo de bar de rock y la gente pues le gusta escuchar a CDC, a Maiden, echarse una cerveza y luego aparte pues si hay un buen bolo pues también disfrutarlo. ¿Qué supone el bar Grace O'Malley para la zona, Robert? Hombre, pues supone mucho. Tú ten en cuenta que, como tú comentabas, que no hay un punto de referencia para el rock en la zona norte, por lo menos la zona de Colmenar, Tres Cantos, Soto, Hoyo, Cerceda y demás. Y entonces, bueno, pues la verdad es que es una apuesta muy valiente y si encima además hay música en directo, que a los que nos gusta la música en directo, pues oye, es mejor que mejor. Es un sitio que además que estás tranquilo, o sea, se está muy bien, puedes estar todo el tiempo que te dé la gana, en fin, disfrutar de la música, de los conciertos, y siempre hay buen ambiente, además. La gente... Hay buen rollo. Hay muy buen rollo también, porque la gente se conoce, la gente conoce a Mame, y lo más importante, la respetan, y eso, quieras que no, pues dice mucho, ¿no? Qué bien es todo esto que estás contando, porque al fin y al cabo es una, bueno, una conjunción de fuerzas, ¿no? Que hace un puzzle perfecto. Vamos a escuchar a los Cableados, que tocaron también para nosotros. Ay, sí, qué bueno. Hace un tiempo. Es que es una banda con mucho oficio. Pues tocaron allí en el bar y al final me los perdí. Bueno. Con el interés que tenía de verles. Pues, estuve luchando un montón de tiempo porque fueran y al final no pude estar. Pues es una banda que saben dónde andan, sí. Porque han tocado mucho. Tocado mucho y en diferentes tinglaos. Esto les ha tocado de todo, de casetas, de salir fuera, perder, ganar, bueno, pues lo de siempre. Vamos a escuchar a Cableados con este tema que es Sinvergüenza, me parece que es, ahí está, o no, es Tatuajes. Llevo tatuado con flores y arañazos todos los momentos que la vida me ha dado y me lo repaso de vez en cuando. Tintes de alegría, borrones de tristeza, trazos que me han dado dolor de cabeza, grabados de cualquier manera, marcas de de todos los lados, de las horas buenas que he pasado a tu lado. Llevo tatuados con flores y arañazos todos los momentos que la vida me ha dado y me los repaso de vez en cuando. Tintes de alegría, borrones de tristeza, trazos que me han dado dolor de cabeza, grabados de cualquier manera, marcas de los bares, de todos los lados, de las horas buenas que he pasado a tu lado. Tu nombre oculto a los ojos de la gente, o hacen que recuerde, me sienta diferente. Ya sabes, pensando en verte. De símbolos raros, palabras de mil letras, de escribir canciones, de seguir esperando. Y mientras tanto, seguir tocando. Marcas de ¿Qué ritmo llevamos, Robert? Ya te digo. Okay, pero bueno. Y que no nos lo quiten. Y que no nos lo quiten porque sumamos a la gente que tenemos alrededor. Fantástico, pues la verdad es que estamos hablando muy a gusto aquí con Mamen. ¿Cerráis los domingos, los lunes? No, no cerramos ningún día. Ah, no, o sea, no. Es el día que tú libras. Como la funeraria, abierta las 24 horas. No, hombre, por el no, día que... No, porque nos vamos compaginando. Uh-huh. Yo libro 2 días, otra compañera libra 2 días, uh-huh, y así nunca se cierra. ¿Cuánta gente sois trabajando en el local? Pues ahora mismo somos 3, más la de la cocina. Y ojo, grandes personas, buenas personas, simpáticas y agradables. Hostia, es que eso hay que decirlo. Eso se deja mucho ver. Yo me pasa con Juanma. O sea, mira que tengo colegas que saben, tú sabes un poco lo de mi madre y no te pregunta ni Dios. Siempre que le ves a Juanma es esa gente que te dice, oye, ¿cómo va tu madre? Te quedas así y dices, hostias, no sé. Hay gente que tiene algo especial y hay gente que también tiene esa especial para estar detrás de una barra, porque estar detrás de una barra, yo lo sé porque he tenido bares, y es algo duro. Te quita los fines de semana, te quita las noches. Te quita la vida. Sin embargo, vienes con fuerza, con alegría, contarnos lo que estáis haciendo. Hay que tener algo especial, ¿no? Para... Pues porque en el fondo también te gusta lo que haces. Si no te gustara, no le ponías tantas ganas. Te buscabas otra cosa. Claro, claro. Es una cosa fundamental, pero luego tienes que proyectarlo. Y el resto de tus compañeros y compañeras tienes que proyectarlo al que va por allí para disfrutarlo, ¿no? Porque si ves a alguien de cara de perro, no vuelves. Hombre, claro, por supuesto. Estar de cara al público es lo que tiene, que aunque tú estés mal, tienes que tener una sonrisa para toda la gente que llega, vamos. Claro. Es fundamental y no todos los días cuecenabas. Habrá días que uno esté mejor. Ya te digo. Tienes cuestiones personales duras. Bueno, pues es que es como todo. Pero bueno, sí. Al fin y al cabo el trabajo es el trabajo y hay que estar en él. Pues yo poco más que sumar. No sé si tú quieres decir algo del bar. Pues no, pues nada. Ya te digo que comento también que cada 2 meses tenemos nuestros tatuadores también. Uh-huh. Que están toda la noche tatuando. Uh-huh. Se sortean también tatu gratis, que te lo hacen allí en el momento. Y pues nada, nada más que decir. Nada más que de verdad que... Y además, ya no solo los que son gratis los tatuajes, sino que hacen tatuajes a la gente que no le sí, haya tocado. Sí, están toda la noche. Muy baratos, ¿eh? Uh-huh. Sí. Hacen también. Es otro puncho más que tenéis en Grace O'Malley. Calle Zurbarán, esquina Goya. Cultura. Sí, es que el va, rojo. Es que va el rojo, va compaginado. Y un local que queríamos dar a conocer de Colmenar Viejo, donde se está dando visibilidad a la música en directo. Y donde, aunque no se lo crea la gente, en nuestro país sigue habiendo muchos locales como el vuestro. Muchos. Sigue habiéndolos, hay que buscarlos, hay que darles una vuelta. Y se pueden hacer giras sin pagar un puto duro. Luego ya, si los bares suman, fenomenal. Si los bares no suman, eso ya es otra cosa. Cada uno tiene, pero se pueden seguir haciendo cosas. Lo digo porque la gente no se quiera echar las manos a la cabeza con que es que hay que pagar. Es que se pueden hacer muchas cosas. Sí, sí, sí, es verdad. Además, tiene mucha suerte de que, por ejemplo, yo cuando éramos jóvenes, para ver un grupo en directo era pues la verbena del pueblo, en la fiesta del pueblo. Ahora tiene la suerte de que todos los fines de semana tiene música en directo, vamos, que vamos, increíble. Y además que hay muchos grupos, hay muchísimos grupos. Hay muchos grupos, de verdad, y animo a la gente, voy a vender el local, animo a la gente que se pase por allí, de verdad, que hay muy buen ambiente, muy buen rollo, muy buena música y... Y sobre todo que yo lo que le quiero decir a la gente, en este caso con vosotros, Mamen, es que la gente no decaiga, que la gente siga peleando por sus sueños, que es el juntarse en un local de ensayo, ensayar, echarse una cerveza con gente que te lleva bien y luego llevarlo al directo, que ya vas a terminar de rematar el psicólogo. Y eso, pues, al fin y al cabo, es una conjunción de diferentes formas, ¿no? Para poder llegar a ese directo y que vosotros seguís haciéndolo con esta... tan sanos como lo estáis haciendo, con buen rollo y sobre todo que la gente sepa que todavía se puede seguir haciendo cosas. Sí, sí, por supuesto que sí. Pues nada, Robert, mañana nos veremos cuando salga yo de Trovador. Aquí estaremos. Y nada, Mame, pues tienes aquí tu casa. Muchas gracias por invitarme, David, y he estado muy a gusto y... Darte las gracias, que no decaiga. Me llevo la camiseta. Ya lo verá la gente en las redes. Y nada, lo dicho, pues vamos a cerrar, pues bueno, al final, con los vecinos. Ah, claro. Vamos a cerrar con Dixon. Me ha pedido mi Ángel Salvador. Te vale, ¿no? Pues si te vale a ti, Robert. Vamos. Pues perfecto para Mamen. Lo dicho, daros las gracias. 107.8 FM, radioutopia.es. Os recuerdo, pasaros si vais por Colmenar a ver rock and roll y a escuchar rock and roll en el Grace O'Malley de Colmenar Viejo. ¡Hasta pronto! Un caso sin remedio.